Este es el podcast de Es la Última. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a lo que es el primer programa de forma oficial de EsLaUltima.com. Tras el piloto de la semana pasada, este nuevo episodio nos acercamos con novedades y gente nueva a la que voy a ir saludando aquí uno por uno. Primero, como soy una persona educada, voy a saludar a los nuevos. ¿Vale? Lo dejaste mirando para mí. No, joder, porque es quien tengo al lado. Ya. Yeah. Entonces, tenemos a Anastasio, redactor de Es la Última, y como se describe en su Twitter, profesor de día, redactor de noche. ¿Eso cuenta como superhéroe? Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad, yo estoy a ver si me lo homologan o, yo qué sé, me convalidan, porque redactor de Es la Última por la tarde, profesor de día, es un trabajo duro. Pero bueno, ahí lo vamos compaginando. Pues queda saludado y yo creo que sí. Hay que hablar ahí con Zapatero, que cree una nueva categoría. Y a ver qué tal. Luego, al otro lado de las líneas también, tenemos desde tierras avilesinas a el cumpleañero Marcos, que hoy día en el que se presenta el podcast cumple ya sus 27 añazos. Así que muchas felicidades, Marcos. Te compraron muchas cosas. Muchas gracias. Pues sí, debí ser bastante bueno este año, que cayeron bastantes cosas y todavía faltan más. Porque, bueno, eso, fui un chico bueno. Tengo aquí varias cosas al lado y otras cosas puestas y otras que voy a usar. Algunas cosas puestas. Espero que sea ropa. Ropa interior, más específicamente. Madre mía. Bueno, yo te iba a decir que las compartías con nosotros, pero... Bueno, se puede tuitear algo por ahí. Bueno, espero no herir la sensibilidad de las personas. Y continuamos con las presentaciones y aquí a mi derecha, fiel a su silla azul, se encuentra Sara. Sara, ¿qué tal la semana? Que te veo muy risueña. Bien. No me hagas reírme, por favor, que estoy dando a la gente. Pues muy bien, nada que decir, nada que destacar. No cumples años tú ni nada. No, yo para el verano. Ya os avisaré con antelación. Pues muy bien, y yo soy José. A mí nadie me presenta porque soy aquí el asqueado del grupete. Te puedo presentar yo. Y ahora vamos a saludar a José. ¿Qué tal, José? Tú no cumples años. No, yo no. Muchas gracias. De nada. Y bueno, de esta forma quizá un tanto extraña, surrealista y peculiar, comienza el primer programa de Es la Última. Bueno, y para ir entrando en materia, primero vamos con el sumario. ¿Qué tenemos esta semana, Sara? Bueno, tenemos el bloque de noticias con noticias así express y noticias a comentar. Hablaremos de 3DS como hemos prometido. Luego comentaremos un poco los lanzamientos de la semana. Luego tenemos la rajada. La curiosidad resucitó el jugón, nuestra sección de curiosidades, y acabaremos con unos minutillos dedicados a las monoconsolas. Pues muy bien, vamos a dar aquí comienzo al programa de hoy. Vale. Noticias rápidas. El tercer capítulo del juego Regreso al Futuro llega a PC y Mac esta semana. En PlayStation Network veremos la segunda entrega el 29 de marzo. Fórmula 1 2011 se fecha para el próximo 23 de septiembre. Y Elder Scrolls 5 Skyrim tendrá doblaje al castellano. Splinter Cell Trilogy HD se retrasa hasta el 21 de junio. Se rumorea que Uncharted 3 podría tener cooperativo a pantalla partida. Censura en el logo de Dead Island, en Estados Unidos. El hombre ahorcado que representa la I en la palabra Island desaparece. Xbox 360 en rebajas. Durante el mes de abril hasta el día 25, el modelo de 250 GB costará 199 euros, el de 4 GB con Kinect 249 euros, el periférico Kinect suelto 100 euros. Finalmente, Konami asegura que no habrá ninguna entrega de Silent Hill multijugador para Xbox Live. Legend of Mana, el clásico RPG de Square Enix visto en PlayStation 1, llegará a la historia americana. Actualidad, actualidad. Vamos a comenzar aquí comentando las noticias de la semana, chicos. Vamos a empezar hablando de una saga que últimamente está en boca de todos, que es Resident Evil. Por un lado, uniéndose a esta grandiosa, podríamos llamar, moda de hacer remakes en alta definición de juegos de Play 1, Play 2, etc. No, de Play 2, ¿no? Aquí yo ya me estoy confundiendo. Pues vamos a poder disfrutar de Resident Evil 4 y Resident Evil Code Verónica en alta definición. La verdad que esta práctica que puso ahí en marcha Sony con su God of War Collection hace tiempo se está poniendo de moda y ya vimos trilogía del Prince of Persia, vimos... También hace un par de semanas o tres el grandísimo Beyond Good and Evil en Xbox Live y bueno, parece que la cosa continúa. Sí. Además este va a salir para Xbox 360 y Play 3. Ah, uh-huh. Y he de puntualizar que en Occidente será descargable, solo en Japón va a salir en caja, aquí en principio no. Depende del éxito que tenga. Y aquí seguramente nos lo cobren al precio de un disco físico. Es sí. Capcom, a recordar que es Capcom. Sí. Igual te traen un traje para León, para que se ponga ahí en vez de chaqueta marrón, chaqueta vaquera. Sí. Eso segurísimo. Luego sacarán contenidos descargables y sacarán trajecitos y nos cobrarán un montón de cosas con el contenido descargable. Pero bueno, a mí una duda que me surge al respecto de esta noticia, que por otra parte me llena de orgullo y satisfacción, es si todo apunta a que te vas a tener que comprar los dos juegos juntos, por cojones. Supongo. Sí, yo creo que es un pack. Por lo que leí por ahí, sí que es un pack. Bueno, sí, en principio de PlayStation 2 no ocupan mucho y bueno, las descargas, el contenido descargable no son grandes gigas para descargar. Por lo menos en CD saldrá doble, o sea que será los dos juegos. Claro, así que aquí supongo que... Si saliera en CD yo comprendería que nos metieran ahí los dos juegacos, pero si salen descargable... Sería más justo que saliera uno y otro y el que quiera se compra. Pero estaría mejor que salieran dos por el precio, por un precio razonable, a ver si no nos van a poner los ojos por separado, el mismo precio que costaría juntos, porque aquí puestos a racanear tenemos, vamos, para dar y tomar un año. También salieron unas capturas de la revista Famitsu, que fue la que dio la noticia de este nuevo lanzamiento. Y yo viendo las capturas, bueno, son escaneos de la revista, tampoco aprecio gran calidad gráfica, un gran rescalado. Y luego, por otro lado, hay una polémica por Twitter. Twitter es lo máximo. Twitter. No sé si visteis las imágenes de comparación de Resident Evil 4 normal con el Resident Evil HD. Que la diferencia ahí sí que cuando puedes... A mí me pasa lo mismo que a Marcos. Yo cuando veo las fotos solas, las del nuevo, digo yo, pues un juego de Play 2 aquí un poco mejorado. Pero si te ponen uno al lado de la otra, como movió Capcom por la red, sí. La diferencia es increíble. No lo miré, no... Pero es que pues hay gente... De esas imágenes no las sabía, la verdad. A ver si indago un poco por ahí. Pero es que hay gente que cogió y sacó escaneos de GameCube y los de Capcom, todo apunta a que falsearon ahí un poco, que cogieron una calidad debió ser del juego de PC en una máquina de hace 20 años, que es una calidad de mierda, o sea... Trampeando ahí un poco Capcom. Sí, y al despiste. Ya, no te puedes fiar ya de nadie aquí. Lo que todavía no se sabe seguro de este título es que, bueno, si será compatible con Kinect o con Move. No se dijo nada al respecto. Ya, y tampoco, yo tampoco tengo muy claro si en Play 3 vendrá en 3D como los Prince of Persia o no. No, eso todavía pues irá sabiendo con el tiempo. Está formas, lleno de incógnitas este título. Estaría bien un Resident Evil, hay 4 Buff Edition ahí como... Igual que se juega a la Wii, pero en calidad bien. Pues seguro que en Play, por lo menos el Code Verónica no, porque ya es la jugabilidad antigua y es más complicado. Pero el 4, sí, que ya es con la jugabilidad de los últimos Resident Evil, pues el Move seguro que se lo implantan. Después del Wii Edition, no entendería que no lo hiciesen, vaya. Ya. Bueno, y ahora una noticia que esta tenía yo ganas de comentar, la Resident Evil. Pues a ver... Se ha confirmado que el rumor que había que iba a salir un nuevo juego, una precuela que se llamaría Raccoon City, que nos llevaría ahí a tiempos anteriores a los juegos que ya existen. Pues eso, lo que digo, pues se ha confirmado, el juego será desarrollado por Slant Six, que son los que hicieron sagas como Socom, y noticiacas, uno, que se prevé para invierno de este año, con lo cual está aquí al lado. Bueno, será para Play 3 y Xbox 360. Y jugaremos con Umbrella. Seremos los malos. Vamos a ser los malos, tío. Además, a mí al principio decía, bueno, anda, vale, sí, un juego, vale, a ver qué tal le sale. Pero a mí me parece muy original, por lo menos el giro argumental simplemente sirve solo eso para llamarnos la atención a todos. Porque la historia es que, bueno, vamos a ser miembros de Umbrella. Que después de todo el desastre del virus T, que la corporación ahí... ¿Cómo se dice esto? Expandió, gracias. Que la liaron parda, vamos. Sí, eso, la liaron parda. Pues nosotros vamos a eliminar todo el rastro del virus. Entonces, pues estaremos matando zombies. Zombies y también supervivientes, por lo que leí yo. Sí, y además nos toparemos con antiguos héroes de la saga... Y ya vamos, que los matamos y todo, fijo. Y este juego está hecho para el morbo. Sí, porque dices tú, Dios mío, no lo puedo matar, no puedo. Pues lo tienes hace unos años jugué con él y ahora lo tengo que matar. Y tienes ahí un conflicto de intereses muy grande. Me llamó muchísimo la atención. Es que, como lo puse en la noticia, es que vamos a dar la vuelta totalmente a la historia de Resident Evil. Sí, sí, es más, el hilo argumental se basa en la serie de Resident Evil. Sí. Pero puede cambiar según las decisiones que tomemos o los personajes que metemos, vamos. Claro, porque jugaremos además con 4 personajes y será un juego así, shooter en equipo. Y solo digo una cosa, la estaba viendo ahora y digo, meca, un comentario, a ver, y veo que, como no, es de José. Resident Evil y José están unidos ya. Es que a mí me la pone muy dura, la verdad. ¿Qué decir de este juego? La verdad que se convierta en un shooter yo creo que ya no sorprende a nadie, porque la verdad que es el camino que está tomando la saga ya desde hace unas entregas. Y yo lo que estoy es empichadísimo con el giro argumental, como vosotros. Claro, porque yo al principio lo de la jugabilidad y eso dije, bah, pero el argumento sigue hablando. Lo más interesante sería saber, que bueno, esto lo sabremos en breves, el momento cronológico exacto donde se desarrollan, en el cual se desarrollan los hechos, porque Resident Evil, la saga, sigue una cronología lógica, todas las entregas forman parte de una misma historia, no son independientes. Entonces, depende del momento que vayamos a Raccoon City y la zona de la ciudad, vamos a encontrarnos con un agente u otra. Sí. Entonces, a mí me. Lo que dicen, bueno, el juego va a ser. Es que, tengo que decirlo, yo no jugué a los primeros Resident Evil, lo siento, estaba haciendo otras cosas. Estamos en el 98, no sé si todos los Resident Evil son en ese es año. Es cuestión de horas. Es de horas, no sé. Es que imaginaba yo que eso no era un dato relevante. De horas y barrios. Claro. Y que dijeron que vamos a ir por zonas que ya conocemos, o sea, que no van a hacer como Silent Hill, que esto que... Ahora mira aquí, vamos aquí donde no hay hospitales y hay metro. No van a hacer eso, van a ir a tal. O sea, yo jugué algo, pero no fue eso que jugué el 1, el 2, el 3... No, jugué, pero no jugué tanto. Lo siento. Tengo muchos años perdidos en mi vida. Lo que yo no sé si se confirmó ya el tipo de juego que será, si será tercera persona. Yo leí por ahí que va a ser un FPS, un first person shooter. Sí, parece que sí, parece que a eso apunta la cosa. Por otro lado, esta gente hizo SOCOM y eso, que en verdad SOCOM no tampoco es un FPS, entonces sería el primero, pero bueno. A ver en qué queda la cosa. Yo lo que veo con estas dos noticias que estamos comentando ahora es que parece que Capcom está allanando un poco el terreno para el Resident Evil 6. Sí. Sin duda. Es que está la gente... Son todas siempre noticias. Hay dos cosas que hace unas semanas para acá no paro de oír, que son de Resident Evil y de Heavy Rain. Casi todos los días están portada los creadores, que si Heavy Rain no sé qué, que si Dead Island no tiene nada que ver con Heavy Rain. Y yo, vamos a ver, es que ya estáis aquí hablando por hablar. Es que la cosa es que el E3 está a la vuelta de la esquina y hay que ir calentando los cascos. Bueno, seguimos. Vamos a hablar de... Voy a decir dos palabras. Nukem y retraso. Entonces, el Duque se retrasa de nuevo. Pero vamos, que tampoco pasa nada, que se retrasa del 6 de mayo. Bueno, en Europa era del 6 de mayo al 10 de junio. Que sí, que es un mes, chicos, pero no chicos vosotros en general. Pero que no pasa nada, que es un mes, con todo lo que esperasteis ya. Un mes nada, más. En total el título lleva un retraso de 10 años y un mes. Claro, no ya nada, está, chico. No pasa nada. Claro. La gente la verdad que se quemó porque ya en plan ya se estoy riendo de nosotros. Y es que sí que se están riendo un poco porque para anunciarlo hicieron Gearbox Software y 2K Games hicieron un vídeo para anunciarlo. Un vídeo sin plan gracioso donde sale el que empieza diciendo algo así como... Vamos a dar una importante noticia aquí, ¿no? Sí. El vídeo. Y luego sale el vídeo no tiene desperdicio. Sale Randy Pitchford, que es el presidente de Gearbox. Bueno, sale súper hipeado diciendo que por fin va a salir Duke Nukem Forever y que ya está aquí, que en mayo. Y luego al final tienen un cartel detrás, el vídeo. Sí, es verdad. Duke Nukem Forever y al final sale un empleado y tapa el cartel de mayo, 20 de mayo creo que era, y pone 10 de junio. Y él dice, ¿pero qué es esto que es? lo tenéis que ver porque es impresionante, sí. Es muy gracioso. Dicen así como, bueno, es el retraso más corto que tuvo el juego. Sí. Pero bueno, no... Siguen la línea de autoburla, ellos se burlan de ellos mismos y la verdad que está bastante curioso. A mí no sé yo. Y yo que soy mal pensante por naturaleza, yo creo que esto es una estrategia de marketing de cojones. Sí. Porque está haciendo que hablemos del juego ahora mismo y si no, no habría nada que decir de él hoy. Ya, porque cualquier juego un mes, bueno, pues fíjate, el Splinter Cell se retrasa. Y aquí le importa un cojón. Hace un mes y ahí está, en rápidas, que nadie se enteró ni de que hablamos de ello, fijo. Sí, se decía que también lo retrasaban para que no coincidiese con el lanzamiento de Brink, que es un juego que iba a salir por esas fechas. Es que hay que tener ojito con Brink, ¿eh? Que viene, la gente viene muy... está, las mata callando. Sí, bueno, luego Brink también lo retrasaron un poquitín más, ahora va a salir el 20 de mayo, y bueno, van a seguir ahí a la par, los dos. Y sigamos, vamos a seguir hablando de clásicos aquí, porque hoy es un día para hablar de clásicos. Vamos a Hideo Kojima. Ya no tengo nada que decir. Metal Gear 5. No, a ver. Pues se ha anunciado... Bueno, no voy a redundar en las palabras. Se ha dicho que Hideo Kojima va a hacer dos anuncios gordos en el E3. Uno va a ser una continuación de una saga que ya conocemos. Ah, sí. ¿Qué decías? ¿Que iba a hacer un...? Un Zone Offenders... No sé, Marcos, ¿tú qué apuestas? ¿A que habrá Metal Gear o no habrá Metal Gear? Yo apuesto a que habrá Metal Gear. Algo. Aunque sea un Metal Gear de iPhone o de Android. Sí. Algo ahí. O un puzzle de Snake. Algo habrá. Es que yo hoy vengo muy agua fiestas. Que sí, agua. Pero es que yo estaba yo en la ducha pensando. Una estrategia de marketing. Estaba yo en la ducha pensando, no estrategia de marketing. Y pensé yo, este hombre tuvo ahí su manaza metida en el Lords of Shadows. Y si uno de los juegos que va a presentar es la continuación de Lords of Shadows y ahora va a fliparse y a decir que el juego es suyo. Yo no creo que presente algo de Lords of Shadows teniendo el DLC ahora, que va a salir ahora el nuevo DLC. No, pero ya yo creo que los chicos de Mercury están trabajando ya en la segunda parte. Y igual sale y uno de los... Y como el juego tuvo bastante éxito, bien, bueno, además viendo lo que saca Konami, tampoco es muy difícil que algo tenga éxito, porque a poco que destaques ya te hacen un altar. Entonces igual sale y sale con... quizá con la gente esta de Madrid a presentar el juego y el otro, bueno, el otro es Metal Gear fijo. Ya, No sé, yo ya lo dije. Y un día leí por ahí que Hideo Kojima reflexionó y dice: me gustaría hacer una aventura gráfica. Y yo desde ese día digo: cada vez que va a hacer un anuncio, digo yo: va a hacer una aventura gráfica. El profesor Snake. Sí, seguro. Si hace una aventura gráfica, va a ser una aventura gráfica de Metal Gear. Que bueno, esto es lo típico de. Hice un día una acribilación, pero yo me aferro a ella. Es que me hace gracia ahí, Hideo Kojima ahí. Está todo el día con Metal Gear. Me dice: bueno, a mí me gusta hacer otras cosas. Que no, Hideo, que tú solo puedes hacer Metal Gear. Esto es como el. Cuanto antes lo asumas, mejor será. Haz Metal Gear y ya está. Esto sí. Es como Suzuki y se mueve tres. Sí. La verdad que si por algo es popular, bueno, si por algo es popular, Hideo Kojima, entre sus muchas habilidades y siempre desde el respeto, porque yo lo admiro sí. Como a nadie, ¿no? Eso en este viene mundo. En tu Facebook, es la persona que te inspira. Sí, a mí me inspira mucho, yo que mi vida, bueno, este hombre piensa mucho, es un puto genio, piensa mucho y se le va la boca todo por el Twitter y por todos los sitios y después al final él dice que hace muchas cosas y al final siempre es un Metal Gear. Claro, él se calienta. Sí, yo estoy... Bueno, sí, di Sara. No. Dije, iba a decir, él se calienta, me faltó decir... ya está. Yo estoy entre dos cosas y las dos cosas son Metal Gear. Una es Metal Gear 5 y otra es una reedición en alta definición de Metal Gear. Sí, que también dijo hace tiempo que le gustaría hacer... Él últimamente viene diciendo que le gustaría hacer, bueno, un Metal Gear nuevo, eso ya se sabe que lo tiene en mente. Quiere hacer una reedición de Metal Gear 1 porque la que hizo Silicon para GameCube ya dijo que no le gustó mucho. Y Zone Offenders, pero Zone Offenders no vende y Konami dice que esa no volvieron a tocarla. ¿Cuántos años tendrá Hideo Kojima? ¿30 y algo? No, más. ¿40 y algo? Sí. No puedo darte de 50. Pues te lo digo ahora mismo, voy a buscarlo en Wikipedia. Es que, no, es para calcular cuántos años le quedan de vida y cuántos Metal Gear dará. Bueno, luego retoma la saga. Nació el 24 de agosto del 63. 63, pues entonces es más joven que mi madre. Tiene sus 40 y casi 50. Bueno, pues ya está. Pues para unos... Sí, 40 años, hasta el 10 llegamos. Bueno, y hasta aquí las noticias de esta semana y vamos a seguir con un anuncio, un pequeño coloquio con nuestro amigo Anastasio, que hoy nos acompaña de invitado, y ya tiene en sus manitas la 3DS, qué envidia, ¿eh? Ya, a ver qué nos cuenta. Pues continuamos. Bueno, y hoy, como visteis al principio, tenemos un invitado muy especial que viene con el propósito de narrarnos sus primeras impresiones con una 3DS en las manos, ya que Anastasio es uno de los pequeños fanáticos de Nintendo que fueron a las tiendas a hacerse con el nuevo juguetito de la compañía nipona. Entonces, cuéntanos un poco qué impresiones te están dando estas primeras horas con la portátil en tus manos. Bueno, pues la verdad, a diferencia de los fanboys de Apple, yo creo que los de Nintendo hemos tenido pocos problemas de cola, porque he llegado a la tienda y no había nadie, muy bien, me he hecho con ella, y he llegado a casa y la verdad es que las primeras impresiones son bastante buenas. Yo creo que es un paso adelante y merece bastante la pena. Estoy aquí pues descubriendo un poco lo que puede dar de sí la máquina y no sé, me está gustando bastante lo que estoy viendo. Tiene cosas bastante interesantes que si los desarrolladores son capaces de sacarle todo el jugo que tiene, pues veremos grandes cosas con Nintendo 3DS. Es una tecnología muy, muy curiosa y que nos puede dar muchas tardes de diversión. Sí, tú nos comentabas hace un rato que habías estado dando vueltas por menús y demás en lo referente a lo multimedia, que yo lo vi vagamente y tampoco le presté mucha atención, que hay algo que destacar o está un paso por detrás de lo que cabría esperar de una consola de nuestros días. Bueno, también depende un poco de con lo que la queramos comparar. Por ejemplo, lo que hemos visto de momento del tema de los menús de NGP, pues parece que está un poquitín por detrás, pero yo lo veo bastante bastante completo. Tiene un poco de todo. Recuerda vagamente al menú de Wii, pero yo lo veo incluso más completo en algunos aspectos. Yo la veo bastante bastante bien en ese aspecto, y sobre todo si lo comparamos con la anterior Nintendo DS, que en ese aspecto venía un poco pelada, digamos. Entonces yo creo que está bastante bien. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de crear nuestros Miis, tenemos la capacidad de hacer fotos en tres dimensiones, unos ajustes que son casi un calco de lo que podíamos encontrar en la Wii. Y bueno, luego tenemos lo típico de la plaza de los Miis, tenemos la posibilidad de hacer las fotografías en 3D, que es un puntazo, la verdad. Y luego tiene por ahí algún editor de sonidos que más que nada es anecdótico, y tiene la posibilidad, que dice que en un futuro tendremos un navegador de internet que se podrá obtener vía descarga en la web. Sí, en mayo, no creo sé, que también, sí, en mayo está, creo todavía que no. tiene el icono, pero no tiene la posibilidad todavía de acceder a él. Pues bueno, yo creo que bastante equilibrado el menú. No sé si los demás que estamos aquí probamos 3DS. Yo sí que tuve la posibilidad de echarle un ojo. En el camioncete ese que iba por las ciudades enseñándola. Sí. Yo creo que soy el único que no la probó. Muy bien, Marcos. No pude, tuve que trabajar ese día. Pero bueno, vi vídeos por YouTube, análisis, fotos y demás. Solo que ya. Tengo mucha curiosidad por ver el efecto 3D. Tú no percibiste la realidad sin ambajes. No, mi vida no es la misma, no está tan llena de sensaciones. ¿Tú, Anastasio, lo habías podido probar antes o te fuiste y te tiraste a la aventura y directamente pasaste la verdad, por casa? La verdad es que no, es la primera vez que la probaba. Bueno, ya sabemos que de Nintendo siempre se pueden esperar cosas buenas. Y la verdad es que el efecto tridimensional es bastante curioso. Ya os estaba comentando fuera de micrófonos que era una sensación parecida a cuando comprábamos los libros del ojo mágico y teníamos que estar así un ratito hasta que pillábamos el efecto bueno. Pues es algo similar. Mucho más rápido y más directo, pero habrá gente que le cueste pillar el rollo al efecto 3D. De todas maneras, se puede desactivar sin problema, pero claro, perdemos gran parte de la gracia de la consola. Pero está bien. Y curiosidad, ¿con qué juego te la compraste? Bueno, pues al final ya sabemos que el catálogo de inicio es bastante escasito, lamentablemente, pero bueno, me he podido hacer con el Ridge Racer, que siempre es un título de referencia para cualquier inauguración de una consola, y también con el Super Street Fighter 4, que según he estado leyendo por ahí, promete bastante. Yo le pude jugar y me gustó mucho el sí, Street Fighter, la verdad. También. Bueno, y tú que la tienes en las manos y pasaste por caja y ya puedes valorarla con todas las variables que afectan a todo lo que supone comprar una consola. ¿Crees que el nuevo sistema de Nintendo va a pegar el pelotazo que todos esperamos o al final va a decepcionar a muchos y va a quedar a medio gas a corto plazo? Bueno, yo creo que como cualquier producto de Nintendo de estos que ha sacado en los últimos años, va a arrasar, pero sin terminar de convencer. Ya sabemos que pues ha pasado con la Nintendo Wii, ha pasado con la Nintendo DS, que han vendido muchísimo, muchísimo por decir algo, que han vendido millones. Pero a muchos hardcore gamers al final no ha terminado de convencerla. Pues yo creo que con la Nintendo 3DS va a ocurrir un poco lo mismo. Si saben variar el rumbo y enfocarlo un poquito para todos los públicos de verdad, teniendo en cuenta los que siempre hemos estado ahí al lado de Nintendo, yo creo que la consola puede dar muchísimo de sí y puede darnos muchos grandes títulos que vuelvan a pues a darle un poco la seriedad a Nintendo que parece que ha perdido en los últimos tiempos. Yo creo que sí puede funcionar, la verdad, porque la consola, pese a no ser el pepinazo como he dicho antes de NGP, tiene buenos mimbres. Yo soy de la misma opinión. ¿Y vosotros qué creéis? Yo, es que graciosamente, cuando estabas diciendo ahora lo de que Nintendo volviera a recobrar un poco la seriedad está acordándome de que todos los monoconsolas son de juegos de Nintendo. Es evidente. Pero bueno, no sé, yo creo que sí, que va a pasar un poco como la como las consolas que tiene ahora, ¿no? Como la Wii y la DS, son siempre Nintendo, esta última generación metió muchas novedades en sus consolas y la gente pues se calienta, pero bueno, empezará a abrir un poco para todo el mundo, pero que ahí quedará en un calentón, pero que luego ya, como las otras, quedará, yo creo, no sé. Sí, yo opino más de lo mismo. Hay que tener en cuenta de que las cosas le están yendo muy bien a Nintendo. La línea que está siguiendo le está reportando grandísimos beneficios. Y también hay que recordar que Nintendo es una empresa y una empresa lo que quiere es beneficios. Y si por esa línea casual que está siguiendo va a obtener beneficios, pues ¿por qué tocar algo que funciona? Claro. Claro, eso es indudable, pero también debería hacer un poquito por acordarse de... De sí, los más viejos del lugar y de los que siempre estuvieron ahí sí. Con los juegos sí. De toda la vida. Sí, sí, yo la verdad. Acordaos que Super Nintendo, y perdona que te corte, Super Nintendo hace unos años, bastantes años, se anunciaba como el cerebro de la bestia. Sí. Y ahora Nintendo se anuncia como la consola para abuelitos, abuelitas, papás, mamás, familias unidas. Entonces el cambio ha sido brutal. El cambio yo creo que ha sido brutal, creo que ha sido para mal, porque... Para mí, bueno, lo escribía esta semana en la página en un pequeño artículo y tal, para mí es una decepción enorme como jugador ver en lo que se convirtió la consola que me enseñó a jugar al Street Fighter. Claro. Claro. Bueno, es también... Que es eso. Que yo digo que Xbox igual, tío. Xbox era la consola más hardcore del mundo hasta que salió... Kinect. Yo con Xbox he estado muy cabreado últimamente. Ya. Mucha gente. Y lo único que hace es decir, sí, vamos a sacar juegos hardcore para los de Kinect. No saques nada, Estoy esperando ese super catálogo exclusivo que nos prometían, no sé cuándo lo van a sacar, la verdad. Sí. Yo la verdad es que soy bastante fan de Xbox y el giro que están tomando los acontecimientos es bastante, bastante peligroso. Podríamos empezar a preocuparnos, yo creo. Porque se ha pasado de tener un catálogo de exclusividad bastante fuerte a tener un dispositivo que intenta imitar las bondades de la máquina de Nintendo, pues simple y llanamente para arrasar en ventas. Y yo creo que están dejando un poquito de lado a los que de verdad han levantado esa consola, sí. Que somos la comunidad pues más clásica, digamos. Pero están jugando con fuego, yo creo. El problema que yo veo a esa razón es lo que apuntaba Marcos. Que no dejan de ser empresas que quieren ganar dinero y el donde está el peligro no es en Kinect, es que Kinect se está vendiendo a lo loco. Claro. Si nadie hubiera mirado para Kinect no tendríamos de qué asustarnos, pero ya hace pocos meses que salió al mercado, habiendo 40 consolas o 40 millones o 50 de 360 en los hogares, hay 10 millones de Kinect, que es mucha gente, es una alta proporción. Y yo también creo que habría que empezar un poco a asustarse y a mí me están dando miedote. Pero bueno, de Nintendo es lo que yo cabría esperar y yo creo que realmente 3DS a mí me tiene un poco expectante porque aunque sí que huele al último Nintendo, viendo sobre todo estos últimos anuncios, sí que es verdad que por lo menos este catálogo inicial, quitando el perros y gatos y estas cosas, sí que es verdad que es un catálogo más, quizá más un poco más tradicional, más para dar con el gusto de quien jugaba a Game Boy, por ejemplo. La consola, solamente ya porque no sea blanca, ya es un punto positivo para mí. No sé, a mí me tiene un poco expectante, la verdad. Sí, simplemente con los anuncios de los Resident Evil, la verdad que esos juegos casual no son para nada. El problema es lo que se cabría esperar para el futuro, que es lo que... No sé, es que como Nintendo siempre como saca mucho de todo, hay para todos, pues no sé, yo creo que aquí también nos hará un poco para todos. Porque mira la DS, la DS no era solo para abuelitos jugando a Brain Training, también... Pero fundamentalmente... Ya, bueno. Saben que vamos a estar ahí igual hasta que nos cansemos. Bueno, para ir cerrando este comentario, yo creo que nuestro invitado hoy merece cerrar y dar él su última visión. Así que tienes vía libre, Anastasio. Bueno, pues ya para terminar, pues solamente me gustaría deciros que que yo creo que deberíais darle una oportunidad a la Nintendo 3DS, porque va a ser una máquina que dará muchísimo que hablar y que, si de verdad ponen empeño en sacar adelante este curioso sistema de juego que desarrolla, nos va a dar muchas, muchas horas de alegría, ya lo veréis. Si siguen tirando por el camino casual, por el camino fácil, bueno, pues venderán muchísimo, pero yo creo que irán dejando atrás un poco la esencia que tantos años le ha costado a Nintendo llevar adelante. Pero bueno, solamente el tiempo lo dirá. De momento no nos queda nada más que esperar y tener esperanza en que saquen buenos juegos, triple A, que nos gusten a todos y que nos den muchas horas de diversión. Pues ahí queda eso. Muchas gracias por acompañarnos y yo creo que quedas invitado para colaborar de forma habitual con nosotros desde un ordenador, eso sí. Y bueno, desde luego, siempre. ¿Qué decirte? Esta es tu casa porque tú eres desde la última, así que estás invitado para cuando quieras acercarte por aquí a charlar con nosotros. De acuerdo, un abrazo muy grande, chicos. Y bueno, continuamos con más secciones del programa. Nube digital. Videojuegos. Noticias. Lanzamientos destacados. Juegos retro. Cine. Recomendación cada semana. Noticias de cine. Tecnología. Chorradas varias. Y mucho cachondeo. Escúchanos en nubedigital.es. Eslaultima.com, tu portal de videojuegos en el que podrás encontrar noticias, análisis, opinión y todo con el mejor buen rollo. Eslaultima.com. Lanzamientos. Bueno, y ahora para terminar este bloque de noticias vamos a hacer un pequeñísimo repaso a lo que nos esperan las tiendas esta semana, ¿no? Entonces, el próximo día 28 cae en semana en el lunes. Martes. ¿En martes? No, lunes. ¿Qué dices? ¿Entonces tengo que ir yo al oculista el lunes? Pues sí. El próximo día... Yo lo sé por el 29, que es mi cumple. Ah, claro. Me fío de tu criterio. A mí me lo dice el calendario de Ubuntu. Ya está. Yo fueron mis cálculos, ya sabes, que tengo un móvil un poco chuflo y ya. Según la posición de la luna, sí. Pues el lunes, algo que destacar, sí. PlayStation Move Heroes. Es un juego de aventurillas, plataformas, que recoge a los personajes así más famosos de las aventuras de Sony y lo recopila en un mismo juego que se manejará con la tecnología Move, que es muy completa y todo. Luego saltaremos hasta el jueves 31, que nos llegará a las plataformas virtuales de PlayStation 3. Atentos, que esto tuvo polémica en su día, no lo voy a poder comentar ahora, pero la tuvo la continuación de la saga Oddworld, que tanto nos asombró en PlayStation 1 y continuó con un cambio de aires muy grande en Xbox. Y ahora llega a PlayStation 3 en forma descargable con el nombre de Oddworld Stranger's Wrath. Ese mismo día llegará a las tiendas el juego más fanfarrón de Electronic Arts, Sif 2. Veremos si al final está a la altura de lo que dicen. No sé si recordaréis que en su día aseguraban que Sif 2 sería mucho mejor juego de simulación que lo fue Gran Turismo. Y también, y esto es muy digno de destacar, Bad Company 2, uno de los juegos que más asombró este mismo año en el género shooter, pues entra en Platinum y en Classic para las plataformas PS3 y Xbox 360. Luego nos vamos hasta el día 1 de abril, que sería pues el viernes, y ahí sale el juegaco de la semana, que es Venten Ultimate Alien Cosmic Destruction para Play 2, PS3, Wii y DS. A mí tengo 20 y tantos años y me gusta Benten. Así que comentarios negativos asteneos. No, yo solo voy a decir, me acabas de decir un montón de palabras en inglés que solo decían cosas del espacio. Y un alien extranjero, interestelar, no sé qué. La verdad. Pero que estoy deseando que salgan los títulos de Benten para ver cuántas palabras más alargan el título. Sí. Yeah. Fuera coñas, a mí la serie me gusta. Yo la veo por las mañanas mientras aquí mi esposa duerme. Yo veo Benten en la tele. Los juegos son una puta mierda todos. Y bueno, el juego más destacado de esta semana lo dejo para el final y es VVE All Stars, que nos trae THQ, que sale también el viernes día 1 de abril, en Play 3, Xbox, Wii, PS2 y PSP, y es un título que recoge casi todos los luchadores de wrestling famosos desde hace 20 o 20 y tantos años, y tiene un cambio de talante respecto a los juegos de wrestling que estamos acostumbrados a ver. Es un juego bastante más arcade, incluso se podrá jugar con un arcade stick, y no habrá tantas patochadas como en los juegos de wrestling normales de ahora cadenas de botón. Bueno, va a ser más arcade y yo creo que es una de las mejores opciones, por lo menos de la semana próxima. Yo es la que más espero. Y esto es lo que os podéis encontrar en las tiendas. ¿Algo que añadir ustedes? No. Yo a destacar el Battlefield. Paz Company, Platinum, baratito. Va a merecer la pena, va a ser bastante interesante hacerse con él. Sí, señor, porque el Call of Duty ya está rayando la vida. Sí. Yo tengo muchas ganas de catar el Bad Company y puede ser que caiga. Pues si tú te animas, quizá me anime yo también. Ahí. Ya lo hablaremos. Sí, sí. Bueno, y continuamos. Esta semana, la rajada va a ir dedicada a algo que últimamente nos está rodeando. Encendemos nuestras consolas y ahí están. Sale un lanzamiento y nos lo comentan. Las compañías hablan y hablan de ello. Esta semana hablaremos de algo que con tres simples siglas es tan polémico. DLC, siglas de Downloadable Content. El lenguaje de Cervantes, contenido descargable. En mi opinión, el DLC es uno de los grandes cánceres de la presente generación de consolas. ¿Por qué?, me diréis. Yo os voy a dar la opinión sobre ello. El DLC, primariamente, nos lo promocionan como contenido para alargar la vida de nuestros juegos, para disfrutar de más horas de las aventuras, de nuestros personajes preferidos. Escuchando así, parece una opción bastante interesante, pero la realidad es algo bastante distinto y llega a ser incluso muy frustrante. Como todos podemos comprobar, los videojuegos no son precisamente baratos. Y lo que realmente toca la moral, o dejándonos de formalidades, toca realmente los cojones, es comprar un videojuego, estar enganchadísimo a su historia, y que esa historia que nos tuvo enganchado durante horas, por cierto, cada vez menos horas de juego gracias a los DLCs, que esa historia no tenga final, que nos la dejen inacabada, para que pocas semanas después nos quieran vender un DLC con el final real del juego. ¿Pero esto qué es? Yo si compro un juego lo quiero completo. No quiero que me impongan comprar un añadido para enterarme el final, como es el caso que todos conoceréis, de Prince of Persia. Patética Ubisoft. Luego, otra cosa muy graciosa es que antes de sacar un juego ya nos están anunciando futuros DLCs. ¿Y por qué mierdas no nos lo meten directamente en el juego? Fácil, quieren comer billetes a nuestra costa. Y otras veces lo que hacen es eso, meterlo en nuestro disco físico del juego, pero lo desbloquearán cuando ellos quieran, claro está, previo pago. Eso ya es la guinda del pastel, pagar por un disco que nosotros compramos y que luego tener que volver a pagar por datos que ya están metidos en ese mismo DVD o Blu-ray, cuando la mayoría de las veces son mamonadas, como trajecitos a 5 euros, nuevos peinados a 3 euros, o cambios de color para las mierdas de Donkey Kong. Vamos, unos pocos ceros y unos para que las grandes compañías se sigan enriqueciendo. Desde aquí alabo también lo que tendría que ser realmente un DLC, y que escaso existe. Un ejemplo claro lo tenemos de la mano de Rockstar y sus fabulosos DLCs. Ahí tenemos las expansiones, por ejemplo, de GTA 4, que eran casi un juego completo, disfrutando así de muchísimas horas más de juego. Vamos, lo que tendría que ser un DLC. O el caso más reciente, el nuevo Undead Nightmare de Red Dead Redemption, la nueva expansión de Zombies en el Oeste. Como conclusión final, nadie te obliga a comprar un DLC. Es una opción, pero cuando pretenden venderte un juego por partes, que te dejes un pastón en las partes y que esas partes ya estén incluidas en el propio disco, en mi opinión, es una práctica patética por parte de las compañías. Y hasta aquí la rajada de esta semana. La curiosidad resucitó el jugo. Bueno, esta semana en curiosidades, bueno, lo primero de todo, una pequeña fe de ratas. La semana pasada habíamos dicho que Xoxo, no sé si recordaréis, XOXO que salía en la suela de zapatos. No podría olvidarlo. De la portada de Bulletstorm. Yo comenté que era una marca de algo. Estuve indagando por ahí porque no me convencía mi explicación. Y significa besitos. Así que ya lo sabéis, si alguna vez queréis dar besitos a alguien, decidle Xoxo. Venga, Sara, te piso la cara. Venga. Marcos, cuando pusiste en Google Xoxo, ¿qué te salió? No, ¿para buscar la portada? No sé, random. Me salían cosas que no sé por qué no tenían nada que ver con Bulletstorm. No sé, yo me esperaba ver todo portadas de Bulletstorm y no sé por qué no me salió eso. No entiendo esa explicación. Yo, ¿a qué no se debe? Es cuando, como pones, si pones Eroski Málaga, que tampoco... Te salió ahí una tormenta de xoxos. Sí, un xoxo. Bueno, empezamos las curiosidades. La semana pasada habíamos comentado la última curiosidad sobre Space Invaders y Atari. La primera curiosidad de esta semana también va a ir por la línea. Y es que Japón sufrió una gran escasez de monedas usadas en los recreativos con la llegada del Space Invaders en máquina recreativa. En un primer momento se hizo frente a esta situación abaratando el precio de las partidas, pero no fue suficiente. Buena medida. Sí, bastante buena medida. Pero bueno, esta medida tampoco fue suficiente. La gente tenía un enganche muy brutal a este juego y al final el gobierno japonés tuvo que intervenir poniendo más monedas en circulación. No me lo puedo creer. Los videojuegos cambian el mundo. Ya te lo digo, tío. Madre mía. El mundo y la economía tuvieron que poner más monedas en circulación para que la gente se siguiese viciando a los juegos. Y la verdad que es un juego muy adictivo. Yo lo sigo jugando de vez en cuando. Sí, sí, sí. Ahí siempre hay una maquinilla de estas por casa de los chinos que... ¿Qué hubiéramos hecho en España? En España... No sé. Yo iba a decir quitar las máquinas, pero es que esto no es intereconomía. Sí. Space Invaders debe ser el título más clonado de la historia, además. Ya. Yeah. Yo creo que en España seguramente piratearíamos la máquina recreativa. Ya, yeah. Y soluciones, que luego... Y ya está, había un truco que era me acuerdo cuando era pequeño las recreativas, que era atar con una moneda un hilo y meterlo así un poquitín y tirar fuerte. A mí nunca me salió. ¿Y ya, yo metía la moneda y quedaba el hilo fuera, vamos. Duros, ¿eh? Y claro, había otras. Por eso los quitaron. Y en las cabinas telefónicas, no sé si os dais cuenta, sí existen todavía cabinas telefónicas, sí. ¿Vale? En las cabinas telefónicas que están en la calle, hay que poner la moneda y pulsar un botón para que la moneda caiga abajo. Sí. Esa es una medida disuasoria para el cordel de los 5 duros. ¡Ah! Yo lo que sé de las cabinas telefónicas es que descubrí años después de usarlas que para que te dé la moneda tienes que darle para abajo a la palanca de la moneda. Uh-huh. Y luego, con el tiempo, cuando curraba, o sea, desde la puerta veía que la cabina de delante donde estaba trabajando, cada vez que pasaba alguien miraba a ver si alguien se había dejado monedas. Es y yo, que ya nadie las usa. Eso es que vives en un barrio un poco truculento. Esto fue en el centro. ¿Y qué más curiosidades tenemos hoy, tío? Continuamos con las curiosidades. Ahora vamos a hablar de Street Fighter, que está bastante de moda. El nuevo Super Street Fighter 4, el Street Fighter 3D para Nintendo 3DS. Pero no todos saben que todos los Street Fighter eran de lucha. Existe un juego llamado Street Fighter 2010, que es un juego de acción futurista en el que su protagonista, inicialmente llamado Kevin en Japón, debe hacer frente a hordas de criaturas mutantes. Y bueno, fue posteriormente la llegada en Estados Unidos y como estrategia comercial por parte de Capcom en América, que cambiaron el nombre de Kevin por un nombre mucho más conocido que seguramente nos sonará a todos, lo cambiaron por el nombre de Ken. Ay, amigo. Así que este es un Street Fighter un poco fuera de lo común, que no es de lucha. Yo lo estuve viendo, podéis buscarlo Street Fighter 2010 y vais a ver capturas de pantalla. Y es interesante, es un juego bastante interesante, la verdad. Con mutantes, Con mutantes. Que es como un como una partida continua contra Blanca, ¿no? Sí. Sí, es un juego plataformero tipo, no sé cómo cuál lo podría comparar yo ahora, verdad. Podremos verlo y pues no, a mí me molaría ver un beat'em up o algo así de Street Fighter ahí en plan de avance y mata. Claro. Uh-huh. Pero nada, esto, la de juegos que se debieron quedar en el cajón, tío. Sí, segurísimo. Sí, sí, sí. Todavía esta semana un Perfect Dark, que también hablábamos ahí. Ah, sí. Bueno, continuamos con las curiosidades. Esta curiosidad, a mí es la que más me llama la atención, es muy graciosa. En 1982, si no lo sabéis, os lo digo yo, se estrenó un éxito taquillero, que era E.T., el extraterrestre. El cacaterrestre. Bueno, más o menos nosotros tenemos la misma edad, yo soy un poco mayor. Recuerdo navidades, todas nos ponían la película de té. Yo quedé de té ya hasta las narices. Pues bueno, yo en su momento. Pues, yo creo que esto. Hoy todavía. Sí, sí, todavía existe esa tradición. Sí, E.T., los Gremlins y ahora más recientemente un poco Parque Jurásico también. Sí. ¿Sí? Y la versión chunga del mundo perdido, esa la ponen mucho también. Sí, meca, es verdad. Pues bueno, la película, como sabréis, fue un taquillazo. Entonces, bueno, se preparó un videojuego inspirado en la película para la Atari 2600. Estaban seguros de que sería un taquillazo, sería un bombazo el videojuego. Así que fabricaron más cartuchos que el número de videoconsolas que se había vendido. Muy hábiles a ellos. Iba a ser un vende consolas. Iba a ser un vende consolas de la manera. Luego resultó ser que una mecánica simple, aburrida, unida a un fallo enorme en el juego, hizo que Atari no encontrara ninguna salida para los cartuchos del simpático extraterrestre. Cuenta una leyenda urbana que Atari optó por enterrar los juegos de té en el desierto de Nuevo México. Esto es muy gracioso. Lo enterraron para evitar el elevado coste que suponía almacenarlos. Dios. Donde se cree que enterraron los videojuegos, existe, esto es verídico, existe un cartel que dice: aquí descansa E.T. y su familia. ¡Oh, Dios! ¡No puede visita, ser! Visita obligada. Visita guiada, guiada también, ¿eh? Sí, sí. Nadie fue para allá con la pala y yo, esto me lo llevo por huevos, vamos. No, yo ese punto lo marcaría en el Google Maps o en el Google Earth o donde sea. Aquí yace E.T., RIP, descansa en paz. Pero eso lo descabas y te hace rico. Me parece que el juego no era gran cosa, ¿eh? Bueno, hombre, pero fíjate, un juego que lleva ahí 20 pico años ahí bajo tierra. ¡Qué bueno! Buscar vídeos en YouTube porque el juego, la verdad, que vamos, tiene una personalidad que en ningún juego vi la misma personalidad. Es un fondo verde todo el rato. Madre. Un muñeco que se supone que es Elliot. Uy. Y luego una cosa rara pixelada, una cabeza que no sé si es una planta, se supone que es E.T. Ay, qué bueno. Ay, bueno. Qué bueno el de consolas de Atari. Y la última curiosidad que nos traes hoy, hoy vamos pillados ahí de tiempo. Sí, hoy vamos pillados porque bueno, tenía dos más. Bueno, voy a juntar las dos en una sola. Sí. Vale. Voy a intentar a ver cómo hago. Bueno, uno de los secretos de Super Mario Bros., bueno, de Mario Bros., es que su primer trabajo no era fontanero, sino que su primer curro fue de carpintero en el Donkey Kong, y por aquel entonces debía tener un conflicto de identidad porque no se llamaba Mario, sino que se llamaba Jumpman. Es cierto, lo del yo de carpintero lo había visto. Jumpman. Sí, el hombre que salta. Sí, joder. Y luego continuando con Mario Bros., en el Super Mario Bros. De la NES, hay un truco en el que es el Minus World o Mundo Menos Uno. Hasta ahí se puede llegar atravesando una pared y que se compone de una fase de agua. Bueno, o sea, es una fase normal, llegamos al final, un tubo, y una vez llegado a ese tubo, pensamos que ya nos hemos superado la fase. Pues no, nos va a devolver otra vez al principio de la fase, pero esta vez con el tiempo restante que nos quedaba. Por lo tanto, Mario está condenado a morir en la fase menos uno. Sí, sí, sí, eso es la milla verde de Mario. ¿Qué? Sí. La verdad que... El hombre que salta. Sí. Bicho de rama. La verdad que la primera aparición de Mario, carisma cero. Porque quién iba a pensar que Donkey Kong, el churretoso señor ese, iba a convertirse en el icono de los videojuegos a nivel mundial. Menudo spin-off. No. Ni Yogi fue tan exitoso. Sí. Mario podría decirse que es la ida de los videojuegos. Es la ida. Estaba pensando yo en la ida, pero dije, vamos a decir algo penoso como Yogi. No, de... La verdad que sí, ¿eh? Y eso de que era carpintero... ¿Y por qué cambiarían de fontanero, carpintero a fontanero? No sé. ¿Qué ven? Un carpintero, ya... Yo ya creo había... que les resultaba más fácil es hacer tuberías que tablas de madera y entonces pues eso lo hicieron fontanero. Es que ya había un carpintero famoso, se llamaba Jesucristo y dijeron... No, querían ser como los Beatles que decían que eran más famosos que Jesucristo, entonces dijeron, no, fontanero, no hay ningún fontanero célebre en la historia, entonces tiene que ser Mario. Yo creo que si hiciéramos una encuesta entre los niños, Mario sería más famoso que Jesucristo y no lo dudo. Sí, no lo dudo. Seguro, segurísimo. Bueno, y hasta aquí las curiosidades. La semana que viene, ¿qué nos tienes preparado, Marcos? La semana que viene, otras 5 curiosidades muy cachondas. No os voy a adelantar nada porque quiero que nuestros seguidores nos escuchen una semana más. Así que ahí os quedáis con el hype. A nosotros también, porque a nosotros no nos las cuenta. No. Yo esto me los preparo, yo me meto en mi sala negra, oscura, que no se sepan en mi búnker, y ahí me las preparo yo. Luz y mora roja. Así me río más. Bueno, y ahora Sara nos deleitará con su monoconsolas, que esta semana también viene de actualidad. Monoconsolas. Bueno, y ahora mismo llega la sección que todos estáis esperando. Esa sección que buscáis cuando necesitáis un juego, no sabéis qué juego comprar, acudís a esta sección, que es la sección de monoconsolas, presentado por nuestra querida amiga Sara. Y hoy creo que nos trae una cosa bastante curiosa, bastante interesante. Dinos, Sara. Sí, hoy vengo de actualidad. Hoy vamos a hablar de un juego de 3DS, entonces ya sabéis todos de cuál voy a hablar. Y después de escuchar todo esto, yo creo que Anastasio va a arrepentirse de las compras que hizo hoy. Sí, seguro. Tenía que haber dejado Street Fighter. Y haberse cogido Nintendo Smash Cats. O como lo llaman en la página del GAME, Nintendo Smash Gatos. Encima, ay, ¿no ves que...? Procede. No puedo, tío, si te ríes no puedo. A ver, igual que vas a la Didi. Yo creo que, bueno, esta sería la segunda parte del juego de Nintendo DS. Yo creo que nunca una segunda parte fue tan necesaria. Sí. Ay. A ver, pues igual si vas a la tienda y dices tú, a ver, voy a comprar algo para DS normal. ¿Qué me compro? ¿Pokémon blanco o Pokémon negro? No sé. Pues vas por una zona de 3DS y dices tú, ¿qué me compro? ¿Nintendo Smash Gatos Golden Retriever? Yo creo, bueno, todos los que adquieran la Nintendo 3DS tienen una compra obligada con este título. Espera, que tienen que decidir que hay tus modelos. Nintendo. Luego corto un poco de risa. El que acabo de decir, el Nintendo Smash Gatos Bulldog o el Nintendo Smash Gatos Caniche. Muy bien. Vale, ahora vamos al lío, por favor. Yo he cogido la la descripción de, del modelo caniche, porque me apeteció, ¿no? En los tres pies lo mismo. Que va más, más con tu estilo. Sí. Entonces vamos a... Aquí nos dicen, los cachorritos de Nintendo vuelven a la palma de tu mano. Ahora la consola Nintendo 13... de 3DS y lo hacen de forma más adorable y expresiva que nunca, encima acompañados de unos gatitos. A partir de aquí no va a haber gatos y perros, va a haber gatitos y perritos. Más de 20 razas entre las que elegir. Cada perrito y gatito ofrece... Espera. Si hay más de 20 razas, ¿por qué los juegos se llaman Caniche y Golden? ¡Que no lo sé! ¡Hay muchos Pokémon! Vale, vale. Pero un Pokémon que se llame Blanco no lo hay. No lo sé. A ver si sacamos algo claro de esto. Cada perrito y gatito ofrece distintas posibilidades de personalización referentes a su color, al color de su pelaje y su personalidad. Muy desarrollada, por cierto. Las razas entre las que elegir dependen de la versión del juego escogida. Ay, amigo. ¿Hablas antes de tiempo, Sara? Porque sí, soy tú. Yo todo. Los perritos y gatitos ganan vida. Los distintos animales tienen una apariencia... ¡Ay! Aquí viene la frase que a mí me gustaba. Los distintos animales tienen una apariencia más suave, esponjosa y expresiva que nunca gracias a las tres dimensiones. Son más esponjosos. ¿Pero esto qué es? ¿Bob Esponja o Nintendo Smash Cats? Yo tengo un perro y no es esponjoso. ¿Qué te pasa a mi perro? Y no es expresivo. Más expresivo que antes. Madre mía. ¿Y eso de cambiarlo de color, qué puedes poner? ¿Un perro verde o algo así? No, ¿cómo se dice? Color... No se me ocurre ni un color pedante. Le echas camomila. Camomila y entonces te pone ahí, rubio. Te queda ahí rojizo. Color cobre, así. Bueno. Aquí un pequeño off topic. Sí. ¿Vosotros sabéis que el camomila es ese... Ese es una estafa? ¿Ah, sí? El Johnson's Baby, para la cabeza. ¿Qué? Porque si tú quieres ser rubio... Pica los ojos, ¿verdad? No, te echas manzanilla y se te pone el pelo rubio. Ay, bueno, es que remedio de la abuela, sí, ¿eh? Sí. Pues te echas manzanilla y te queda el pelo rubio. Sí. Pero no es tan rápido como el agua oxigenada que te lo deja amarillo pollo. A mí me gusta más el amarillo pollo. No. Tan rápido. Bueno. Y estos cachorritos y gatitos casi reales... reaccionan ante tu voz y gestos gracias a la cámara interior, la pantalla táctil y el micrófono de la consola. La tecnología de reconocimiento facial de Nintendo 3DS, cada día que oigo algo de esta consola tiene una tecnología nueva, posibilita que los animales reconozcan a sus dueños. Yo entiendo por qué cuando fui al evento de prueba y verás y fui la única persona que fue a probar el juego, sí, había 12S exclusivas para probar el juego, fui yo para allá, y entiendo por qué el perro no me miraba. No me conocía. Porque no te reconoció. Claro. Pero ahora voy a decir la verdad de este juego. Yo no lo entendía, yo fui para allá, además no nos daban palos para jugar, entonces yo con el dedo acariciaba al perro y apareció, acariciaba la pantalla táctil y aparecía una mano así acariciando el perro, no una mano, pero una mano, a ver, no aparecía una mano de una persona, esto no es Milo, aparecía un monigote de una mano haciendo así encima al perro, pero... Y yo decía, bueno, vamos a hacer algo. Le daba todos los botones, te quité toda la pantalla, que debí joder la consola, y el perro, pues ahí seguía, ahí rascato. Muy bien. Y llegaste al final del juego. Sí, eso sí, era, se le veía esponjoso. Esponjoso, ¿eh? Y con este bombazo informativo... Es que si un perro no es esponjoso, nada, no sé, me da un poco repelús ya. Con este bombazo informativo, como decía, nos vamos a las despedidas y damos por finalizada este engendro de obra. Bueno, y llegamos al final de nuestra aventura de hoy, que la verdad fue apoteósica. Y antes de pasar a despedirnos aquí uno por uno, así decir unas palabrillas, Marcos nos va a contar una novedad que tenemos en mente para la próxima semana y que necesitamos de vuestra colaboración. Así es, esta semana queremos interactuar con todos nuestros usuarios y a través de la red social Twitter, que bueno, aquí los tres miembros del podcast estamos bastante enganchadeites. Sí, bastante. Sí, a Twitter. Entonces, el jueves o viernes vamos a crear un hashtag, para quien no sepa lo que es un hashtag, son estos temas que se inician con la almohadilla, y ahí se ven todos los comentarios, con unas cuantas preguntas para que nuestros usuarios respondan, y en el siguiente podcast pues bueno, las diremos en antena y así daremos también un saludo a todos aquellos que hayan respondido. Y así eso, el objetivo es interactuar con todos nuestros usuarios y que nuestros usuarios se hagan parte o quieran, digamos, que formen parte del podcast. Pues muy bien, así que recopilaremos los más divertidos, interesantes o mejores y los comentaremos por aquí y les haremos un poco de risas. No valen que sean nuestros, Jope. No, sí valdrá. Alguno bueno vuestro también podrá entrar. Bueno, y ahora ya hoy. Por hablar, algo que decir así para despedirte. ¡Oh, mierda! ¿Esta va a ser mi despedida? Sí. ¡Oh, mierda! Pues nada, solo decir que espero que os haya que os gustó el Twitter, que participéis, que aquí tenemos que ser una gran familia. A los que tenéis la 3DS, que la disfrutéis. A los que no la tenéis, que disfrutéis lo que tengáis. Y que muchas gracias, Anastasio, por acompañarnos hoy. Y para otra semana esperamos tenerle aquí a él y a otros más. Sí, ya hay gente ya preparada ya en la recámara. Estamos en lista de espera, como para las donaciones. Sí. Y bueno, yo me despido hoy y dejamos a Marcos que cierre. Y yo tengo tres cosas que decir. Cosa número uno. Empezó la Fórmula 1. Todavía no sé los resultados. En el momento que estéis escuchando ya habremos descubierto que Alonso volvió a ganar otro gran premio sobradamente. Así que eso... No vale discutir esto en el tema de Twitter. No vengáis con... No. Aquí los tres somos asturianos y somos alonsistas, así que... Bueno, yo no había preguntado a Marcos, pero me parece bien que lo sea. Luego... como visteis, esta semana se suprimió la sección de retro por diferentes cuestiones, quizá algún día vuelva, así que de momento podéis consolaros con un análisis que hizo nuestro amigo Anastasio, que nos acompañó hoy, sobre Alex Kidd, y lo podéis encontrar en la página de Es la Última. Y un saludo a todo el equipo de Es la Última, que estamos ahí en la redacción a tope. Y un saludo a un lector muy activo que tenemos que se llama Sobic, y desde aquí pues le saludamos. Y por mi parte, hasta la próxima semana. Yo por mi parte, un saludo a todos los Elus, es una palabra que me acabo de inventar yo. Que, sí, yo lo sé. Que bueno, son las siglas de Es la Última Usuario. Y bueno, un saludo para todos los... Para todos los ELUS, para todo el equipo de redacción, para los oyentes, para todos los internautas, para todo el mundo, y yo soy así. Y bueno, para despedirme, voy a despedirme todas las semanas con una frase sobre videojuegos. ¡Ay! Y esta semana he elegido una, que es: la esperanza es lo que nos hace más fuertes, es la razón por la cual estamos aquí, es con lo que luchamos cuando todos los demás, lo demás se ha perdido. Y esto lo dijo Kratos. Hasta la semana que viene, compañeros. Venga, hasta la semana. Nunca oía a Kratos decir algo amable. Hasta la próxima semana. Venga, adiós. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're so alone.